Vi luego hombres y mujeres atados por cadenas en las manos. Cada uno tiraba por su lado. Se tiraban y se caían entre sí. Los demonios le decían: por su culpa sufre, dele más duro. Y pregunté: ¿quiénes son? Y me dijo: son todos mis matrimonios que no viven en paz. Son dos bestias atadas por la misma cuerda. Y pregunté: ¿y por qué van al infierno? Y me dijo: besa mi mano. Lo hice, y me ha colocado los ojos. Y vi que en esos hogares había insultos, celos y peleas. Satanás le gritaba a Jesús: mira, mira cómo tengo a tus matrimonios. ¿Qué saco con santificarlos en el sacramento? Como la primera pareja me pertenece, pero ahora haré que pierdan la gloria. No permitiré que oren. Y se reía a carcajadas mientras Jesús lloraba. Oren, porque hay muchos que pueden arrepentirse y cambiar.